El mundo se comparte las imágenes en que nos ha dejado el eclipse solar. Las redes sociales están repletas de esos anillos de diamantes que nos ha dejado entonces la jornada, especialmente en los Estados Unidos. ¿Cuándo volveremos a tener otro eclipse solar y que lo podamos ver acá en Europa, donde nos hemos tenido que conformar con las imágenes que nos llegan, por cierto, preciosas? Lo estaremos compartiendo más adelante, es cuestión de que se queden con nosotros. Así estamos empezando nuestro programa correspondiente a este martes 9 de abril. Por cierto, Día de las Víctimas del Conflicto Armado de Colombia. A todos un abrazo y toda nuestra solidaridad. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Tenemos un día completamente primaveral. Lo digo por las temperaturas que nos acompañan por estos días. 17 grados centígrados para empezar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 24. Se trata de un día completamente soleado, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. La verdad es que tenemos un tiempo espectacular en España. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se mantiene. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $90.44. Sube el petróleo. Pasamos inmediatamente al titular en el contexto de la economía. Y empezamos inmediatamente también la información en materia de inmigración, porque el gobierno ha anunciado que pondrá fin a los visados de oro, también conocidos como las Golden Visa, un programa que da el derecho a residencia a los extranjeros no residentes de la Unión Europea por realizar una inversión significativa de capital en bienes raíces del país, como la compra de vivienda superior a 500.000 euros. El anuncio lo ha hecho el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Para modificar la ley aprobada por la administración del Partido Popular en el año 2013, que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Hoy, 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y se concentran, lógicamente, en ciudades tan importantes como Barcelona, como Madrid, como Málaga, como Alicante, las Islas Baleares y también la ciudad de Valencia. Es decir, precisamente los territorios, las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes ya viven y trabajan en ellos y pagan sus impuestos cada día. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, explicando el por qué España dice adiós a las Golden Visa. En el fondo, lo que encontramos es que se reduce en una posibilidad la obtención de permiso de residencia en este país. Porque no todos son inversiones inmobiliarias, especulativas, sino que también hay personas que eligen este país para residir y qué bueno que mediante una inversión puedan lograr también el permiso de residencia. Se trata de una jornada intensa en materia de información, en materia de extranjería o inmigración, porque el Pleno del Congreso de los Diputados va a debatir este martes la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de 500.000 personas extranjeras. Organizaciones y colectivos antirracistas defenderán frente al Congreso el proyecto para regularizar a los inmigrantes. Y este miércoles tendrá lugar en el Parlamento Europeo de Bruselas la votación final de la reforma de Eurodac, conocida como Informe Buchadé, por el que los Estados miembros tendrán una base de datos más amplia, ordenada y coordinada, incluyendo huellas dactilares, imágenes faciales y documentos de viaje para identificar a inmigrantes en situación irregular. Una base en materia de inmigración, el Ayuntamiento de Armilla, esto en Granada, rechaza por unanimidad el campamento de inmigrantes en la base aérea en esa localidad. En una declaración institucional firmada por el Partido Socialista, Izquierda Unida, el Partido Popular y Vox, reclaman al gobierno de Pedro Sánchez que desestime el proyecto. Consideran que perjudica no solo al municipio, sino a otros cuatro colindantes, y deja claro que su oposición no es insolidaria ni tiene tintes xenófobos. Y al otro lado del Atlántico estamos pendientes de la crisis entre Ecuador y México a raíz de un operativo en la embajada mexicana en Quito con el propósito de detener al expresidente ecuatoriano Jorge Glax, quien hizo parte del gobierno de Rafael Correa. A propósito, la ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, ha anunciado que la Embajada de México en Ecuador permanecerá cerrada indefinidamente y que el ministerio evacuará a todo el personal diplomático, cosa que empezó ya este domingo. A propósito, la última hora tiene que ver con el estado de salud de Jorge Glass. Tuvo que ser atendido de urgencia, pero ya ha regresado a su sitio de reclusión, un fuerte militar en Quito. Más adelante estaremos escuchando a Adolfo Jiménez del Río, que analiza la situación que atraviesa entonces las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Recordemos, México anunció la ruptura de relaciones diplomáticas. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, donde también tenemos Champions. Sí, y el plato fuerte, Real Madrid-Manchester City. Pero además tenemos en acción a el Atlético de Madrid y el Barça. Y es que España buscará meter hasta 3 equipos en los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Europa. En Latino Deportes, todos los detalles. Ya está listo precisamente Adolfo Jiménez del Río con la información de la Champions y toda la actualidad deportiva. Y llegó la Champions, y es que arrancan los cuartos de final esta noche con un señor partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City. Quizá una final anticipada. Eso sí, cuentan con algunas bajas, especialmente el Manchester City con Walker, uno que pudo contener las energías de Vinicius Junior. Y ahora, ¿quién lo podrá detener? Continuamos con la denuncia que uno de los atletas colombianos le ha puesto al gobierno de Gustavo Petro. Y es que los pagos, el dinero, no llegan. Y los Juegos Olímpicos ya se aproximan y él será uno de los representantes. Este atleta, Eider Arévalo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente al calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario celebramos el Día del Pago Igualitario, de igual forma que el martes 9 de abril recordamos que hoy se celebra el Día Nacional de Winston Churchill en Inglaterra, recordando quien fuese el primer ministro que luchó por Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que a su vez el día de hoy, el 9 de abril, es conocido por ser el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas de los conflictos armados. Entre otras de las celebraciones del día, recordamos que fue un día como hoy, está de aniversario el reconocido diseñador estadounidense Marc Jacobs, ya que está celebrando su cumpleaños. Nació un día como hoy, un 9 de abril, hace ya 61 años, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias por seguirnos, y aquí está la música. Preste mucha atención porque Carlos Vives se estará presentando, atención, el próximo 14 de abril en Madrid. Y tenemos entradas para ese gran concierto. Sí, el autor de La Gota Fría se presenta en Madrid, vuelve a la capital española y nos trae el sonido colombiano en el marco de una gira que se llama El Rock de mi Pueblo Vive. Repito, el sonido colombiano con el que ha traspasado fronteras. Es uno de los artistas más queridos en España, y me refiero a esos artistas que nos llegan de América Latina. Estén atentos a la programación de Latinos FM, porque vamos a estar consiguiendo entradas para ese gran concierto que se va a celebrar en el Wisin Center, el escenario de espectáculos más importantes de Madrid. 14 de abril. Carlos Vives en concierto. Que un total de 20 y pico de años esta canción apareció en el año 1993. Sí, Carlos Vives con La Gota Fría. Recuerdo perfectamente cuando se presentó en Venezuela. Así lo anunciaban en Radio Caracas Televisión, cuando existía Radio Caracas Televisión. Esa que acabó Chávez. Una vez más, y en nombre de Radio Caracas Televisión y de los organizadores del Premio Ronda, te damos las gracias por habernos acompañado aquí esta noche. Muchas gracias, de verdad, por darnos la oportunidad de tener un público tan hermoso como el público venezolano, y de dar la oportunidad de que conozcan algo más del corazón de Colombia. De un samario de pura cepa, prestado a Bogotá. Claro que sí, muchas gracias, de verdad. Muy complacidos. Bueno, él no se va. La gota va a caer, pero después que regresemos. Recuerdos de Radio Caracas Televisión, que recibía una de las grandes figuras de la música latina. Ya sin duda alguna, Carlos Vives, en un gran momento. Ahí está el sonido de La Gota Fría. Una presentación en vivo, siempre creativo en el escenario. Y desde entonces no ha parado. Porque este 14 de julio lo tendremos en el Wisin Center de Madrid. Una gota fría que no para de caer. refrescando siempre los veranos acá en España. Y no es porque no tenga otros éxitos, claro que los tiene. Lo que pasa es que esta es su obra maestra, insuperable. Viene presentando entonces el rock de mi pueblo vive. El sonido colombiano con el que ha traspasado fronteras, llenando de alegría al mundo. España, por supuesto, no es la excepción. Hombre, recientemente nos compartía en sus redes sociales una canción, es un regalo con todos sus seguidores, demostrando que ya tiene relevo en la familia. Su hija Elena también canta. Y escuchemos esta bonita versión de No te vayas. Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera. Y atención a la voz que viene. El amor te llama y hay que estar, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. Ahí lo tenemos, Carlos Vives y su hija Elena. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. Es una versión acústica muy bonita. Deja que mi corazón alcance. Eso es herencia divina, como dice el propio Carlos Vives. Ya la noche duerma, besaré la flor. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuántas veces me quise escapar para no volvernos a encontrar? Pero hay una magia que cruza nuestros caminos. Hoy la lluvia nos vuelve a juntar y esas cosas tiene Bogotá. Déjame abrazarte que estás temblando de frío. Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser suplica flor y batir mis alas de alegría. Qué bien, Carlos Vives. Repito, aquí cantando con su hija Elena, que tiene, pienso yo, unos 11, 12 años, ya siguiendo los pasos de su padre. Es el ambiente que nos acompaña acá en España cuando estamos esperando al artista colombiano y el barco de su gira de conciertos. El rock de mi pueblo vive, celebrando 30 años de carrera artística, llevando el sonido colombiano al mundo entero, compartiendo una de las tantas cosas lindas en que tiene precisamente Colombia para compartir con el mundo entero, la música y su sonido más auténtico, el vallenato, la cumbia, entre otros sonidos autóctonos. La pizza fresca de podrás ganar entrada para el concierto en el Wisin Center. Simplemente hay que estar atentos a la programación de Latinos FM y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía internacional, los sabores de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la pueden encontrar en restauranteyacaré.es. Que se nos vino la lluvia. Gracias a Monitor Latino, los queremos. Abierto Restaurante Yacaré de miércoles a domingo. Es un día perfecto para visitar Restaurante Yacaré.

Café Mañanero con Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero, aquí está la noticia de última hora. Varios medios están informando de una alerta en estos momentos en la capital española, en Madrid. La última hora, el Estado Islámico amenaza con atentados terroristas en los estadios de la Champions, entre ellos el Santiago Bernabéu y el Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid. Las autoridades están alertas ante esta amenaza. Continuando con más de la actualidad, vamos inmediatamente también con otro tema del que hoy se habla muchísimo en España. Este martes arranca uno de los juicios más mediáticos de los últimos años en la isla tailandesa de Samui. Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, se enfrenta a una pena máxima de condena que puede ser a muerte por el presunto asesinato de Edwin Arrieta, un médico colombiano, hecho que ocurrió el pasado mes de agosto en ese país asiático. Vamos a ofrecerle más detalles de esta noticia, de este caso en particular. Este proceso judicial arranca hoy y previsiblemente se extenderá hasta el próximo 3 de mayo. En las diferentes sesiones, el tribunal de Samui tratará de dirimir si la muerte de Arrieta fue accidental o planificada por Sancho, que lleva recluido en un centro penitenciario desde la isla, desde el pasado 7 de agosto concretamente. El juicio contará con el testimonio de más de 50 testigos, entre ellos el padre del acusado, Rodolfo Sancho. El caso tiene mucho impacto mediático y varios medios han enviado sus periodistas a cubrir este juicio. Pero repito, el veredicto final no se conocerá sino hasta el próximo mes de mayo, es decir, dentro de poco menos de un mes. También, lógicamente, están pendientes en Colombia de lo que pueda pasar. Recordemos que se trata del hijo de un famoso en España. Intenta de alguna forma evadir la condena, entre las que se barajan cadena perpetua e incluso pena de muerte. Pero también podría perfectamente, y gracias al gran bufete de abogados que ha contratado en Indonesia, cobrar la libertad. ¿Cuál será el veredicto final? Vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes, por supuesto, aquí en el Café Mañanero, como lo hemos venido haciendo desde que se conoció este caso. Seguimos con los temas más importantes en materia de actualidad. Vamos inmediatamente con lo que es noticia en materia de inmigración. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. El ayuntamiento de Armilla, esto en Granada, se ha manifestado en contra de la posibilidad de que el gobierno utilice unos terrenos de la base aérea ubicada en el municipio, dependiente del Ministerio de Defensa, para un campamento de inmigrantes en situación de vulnerabilidad o a la espera de conseguir asilo en España. Así lo ha dejado claro en una declaración institucional aprobada en el Salón del Pleno en la tarde de este lunes 8 de abril. El texto ha sido consensuado por los cuatro grupos políticos del consistorio y ha salido adelante por unanimidad. Hay que decir que hasta cuatro ayuntamientos que también tienen interés en el tema se han mostrado contrarios a que se construya un centro para la atención de inmigrantes. Repito, todo esto en Armilla, Granada. En otras noticias en materia de inmigración, organizaciones y colectivos antirracistas de Madrid defenderán este miércoles frente al Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras que cuentan con el apoyo de Esquerra Republicana, Bildu, Bloque Nacionalista Gallego, Partido Nacionalista Vasco y Sumar, y la oposición, eso sí, del Partido Socialista, Partido Popular y Vox. Una más en materia de inmigración. Este miércoles tendrá lugar en el Parlamento Europeo la votación final de la reforma de Eurodac, conocida también como Informe Buchadec, por el que los Estados miembros tendrán una base de datos más amplia, ordenada y coordinada, incluyendo huellas dactilares, imágenes faciales y documentos de viaje para identificar a personas inmigrantes en situación irregular. Así se dotará con toda la información necesaria para identificar a todo aquel que se encuentre en la Unión Europea en situación irregular con la finalidad de proceder a su expulsión. La base de datos actual carece de datos individualizados de los inmigrantes. Solo cuenta con dosieres de solicitudes de asilo, en muchas ocasiones duplicados en distintos Estados miembros. Con esta reforma se podrá prevenir movimientos secundarios desde los países donde proceden, donde también poseen protección, y los abusos a los sistemas de la seguridad social. Una novedad es la inclusión de alertas de seguridad que se impondrán a aquellos a los que las autoridades competentes consideren un potencial riesgo para la seguridad. La bajada de la edad para la recopilación de los datos de los 14 a los 6 años permitirá tener una imagen más completa y real de las llegadas y facilitar el reencuentro con sus padres en sus naciones de origen. Se podrá evitar también que aquellos adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y 14 años terminen en grupos o bandas que se dedican principalmente a delinquir. La reforma busca, en definitiva, proteger las fronteras de la Unión Europea de la oleada masiva de inmigrantes en situación irregular en Europa. Es la información en materia de inmigración. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia al otro lado del Atlántico. Estamos en este repaso de las noticias más importantes del día. También tenemos a Adolfo Jiménez del Río, listo con el tema político del día. Vamos entonces precisamente con la opinión de Adolfo Jiménez del Río, porque sobre este particular estaremos ampliando la última hora, que va sobre la crisis diplomática entre México y Ecuador. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la situación en Ecuador, que obviamente continúa en el ojo del huracán. luego de haber sido incursionada la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass, el ex vicepresidente correísta condenado e investigado por corrupción. Y es que mientras la comunidad internacional condena la acción de Ecuador, que supuestamente viola la Convención de Viena sobre las sedes diplomáticas, las autoridades ecuatorianas indican con firmeza que el gobierno mexicano fue el primero que violó la Convención de Caracas al otorgarle asilo a un sentenciado por delitos comunes, y que las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fueron una clara interferencia en asuntos domésticos del Estado ecuatoriano. Y es que preguntada la canciller Gabriela Sommerfiel sobre el tema, ella fue enfática en decir que el presidente Daniel Noboa estaba defendiendo la democracia y la seguridad del país y tomando las decisiones después de que había sido obviamente generado por conocimiento qué podía suceder si esta decisión se tomaba. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué tanto revuelo a nivel internacional cuando dentro del mismo país ecuatoriano se sabía que estaba sentenciado este ex vicepresidente por el gobierno ecuatoriano? Y también nos preguntamos, ¿hay realmente interferencia del gobierno mexicano aceptando en su embajada a un delincuente según la sentencia del gobierno ecuatoriano? Y por último nos preguntamos, si hay tanto revuelo con este tema, ¿por qué no hay revuelo a nivel internacional en el momento en que Nicolás Maduro está inhabilitando a personas que no tienen ningún problema de estar habilitadas para ser candidatos a las presidencias en este país? Tema político del día. A propósito, el gobierno de Ecuador ha emitido un comunicado en las últimas horas en el que, en resumen, destaca que no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados. Eso es lo que dice el presidente de Ecuador sobre la irrupción a la Embajada de México en Quito. El comunicado lo ha dado a conocer este lunes. Vamos a encontrar más detalles sobre este comunicado. Unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. El Ecuador es un país de paz y de justicia que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México, que quiere expresarle que siempre estaré, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales en que les han hecho daño a los mexicanos. Finaliza el comunicado. Repito, la polémica está servida porque Ecuador realizó un operativo en la Embajada de México en Quito, donde se encontraba el expresidente izquierdista Jorge Glass, quien ha sido sentenciado por un caso de corrupción. Glass, recordemos, hizo parte del gobierno de Rafael Correa. El caso es en que las autoridades ecuatorianas de inteligencia tenían información de que Glass iba a abandonar el país, evadiendo así la condena que tenía. Fue entonces cuando este sábado las autoridades decidieron ingresar a la fuerza en la sede diplomática, arrestando a Glass. Y a propósito de Glass, la última hora es que habría sufrido problemas de salud, fue atendido en un hospital militar y en las últimas horas también se ha informado que ya habría regresado a su lugar de reclusión. Este es el panorama de las relaciones entre México y Ecuador. Recordemos, México rompió relaciones diplomáticas y ya su personal ha regresado totalmente al país y ha anunciado la embajadora de México en Ecuador, hasta entonces que la embajada permanecerá cerrada de manera indefinida. Rotas entonces las relaciones entre México y Ecuador. Y en medio de este panorama, lógicamente nos preguntamos cómo se van a llevar a cabo ciertos trámites, porque tanto en México hay ecuatorianos como en Ecuador hay mexicanos, y lógicamente se ven afectados los ciudadanos que residen en uno y u otro país. A través de su oficina de negocios y también a través de un portal, el portal de la Cancillería Mexicana, se estará atendiendo a la población. Lógicamente, el interrogante que surge aquí, si es suficiente. Esta es la información más importante que nos llega del otro lado del Atlántico. Es el café mañanero, es la actualidad. En breve estaremos repasando los titulares de los principales periódicos y también daremos cuenta de nuestro segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Entre las botellas, los cigarros y su Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Tenemos hoy en el Café Mañanero un plato fuerte, la información sobre la jornada de Champions, y por otra parte también tendremos la información de la Copa Libertadores de América. No obstante, daremos cuenta de lo que ha pasado durante todos estos días. El fin de semana no tuvimos Liga, pero sí tuvimos Copa del Rey. Felicitaciones al Athletic de Bilbao, que se coronó campeón 40 años después. El que la persigue la consigue, dice el viejo refrán. Efectivamente, el equipo bilbaíno logró una copa más de El Rey. Y por otra parte, Adolfo Jiménez del Río sigue atento a los pasos de Luis Díaz. Luis Díaz. Los seguidores del Liverpool corean su nombre. Los seguidores del Liverpool están coreando su nombre. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a conocer más adelante. Estaremos con Luis Lucho Castañeda analizando el panorama de Luis Díaz, el rendimiento de Luis Díaz. Este fin de semana marcó gol, fue el mejor jugador del partido. Y es un crecimiento que le vemos partido tras partido. Qué bien, Luis Díaz. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, informa a su distinguida clientela en Valencia que desde este 30 de marzo se traslada a la calle Yecla 16. Añoranzas Bar, ahora más grande y confortable, abierto de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar, para departir y gozar con música variada. Vive momentos inolvidables. Añoranzas Bar, recuerda, desde el 30 de marzo en Yecla 16. Te esperamos con chupito de bienvenida. Estamos frente a frente